Acá los pibes dicen que tal cual acabamos de la olla. Será hasta mañana, chicos. No, pero son cuatro enganchados, loco. Ah, no me hagan hablar más al pedo, man. Estoy con cualquiera. Hoy, pelea de la olla en el televisor. Seguro estás esperando que noquee al retador. Estoy a 400 kilómetros de vos, pensando en qué golpe usarás cuando te vuelva a ver. Quieres tan impiedosamente volver a pelear. Hagámoslo en el César Palas o en el Luna Park. Tengo los pómulos hinchados, luxado el maxilar. Cansado de tu crosta y de tus uppercuts. ¿Por qué no la cortas? Mírame ahora estos árboles en estas navidades. ¿Por qué no la cortas? Mírame ahora bajo estos árboles en estas navidades. En estas navidades. Quieres tan impiedosamente volver a pelear. Hagámoslo en el César Palace o en el Luna Park. Televisor, seguro que estás esperando que no quede el retador. Tengo los pómulos hinchados, luxado el maxilar. Cansado de tu cross izquierda y de tus uppercuts. ¿Por qué no la cortas? Mírame ahora bajo estos árboles en estas navidades. ¿Por qué no la cortas? Mírame ahora bajo estos árboles en estas navidades. En estas navidades. En estas navidades. En estas navidades.